viaje al espacio. Había una vez un niño que le gustaban las cosas del espacio. Ese niño se llamaba Luis. Un día Luis salió a jugar y llamó a su amigo Martín. Estaban jugando y encontraron una nave espacial. Ellos intentaron prenderla, pero estaba rota. Martín y Luis intentaron arreglarla. Ellos le pusieron un tornillo y lo ajustaron. La nave empezó a volar y los niños corrieron tras ella y lograron meterse adentro. Y viajaron hasta llegar hasta un planeta lejano y encontraron un habitante extraño. Y le dijeron sus nombres y se conocieron mejor. Fin.